Hola, mis muchachos de quinto año, ¿cómo están? Soy su profesora Mirely Sánchez de Biología. Y en esta oportunidad me dirijo a ustedes con mucho cariño y amor para decirles cómo vamos a manejar este segundo lapso o segundo momento pedagógico. Nuestro plan de evaluación está dividido en las siguientes partes: semana, contenido, estrategia, indicadores, valor y fecha de entrega de la actividad. Iniciamos entre la semana del 11 al 15 y del 18 al 22 de enero con nuestro primer contenido que tiene por nombre Embarazo y sus fases. ¿Qué estrategia vamos a realizar ahí? Una hemeroteca. ¿Cuáles serían nuestros indicadores de evaluaciones? Pues redacción y ortografía, dominio del tema, creatividad e innovación. Esta estrategia tiene un valor de 20 puntos y con el favor de Dios debería ser entregada entre el 25 al 29 de enero. Pasamos entonces a lo que va a ser nuestro segundo contenido, que va desde la semana del 1 al 5 y del 8 al 12 de febrero. Tiene por nombre actividades que ponen en riesgo la vida desde el vientre materno. ¿Qué vamos a realizar allí como estrategia? Un mandala. Es probable que algunos no conozcan esa estrategia, no se preocupen, en su momento les explicaré gustosamente cuál es el procedimiento. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a manejar allí? Pues los siguientes: procedimiento en la elaboración de la actividad, ortografía y redacción y contenido del tema. Esta tiene un valor de 20 puntos y debería ser entregada entre el 22 al 26 de febrero. Nuestro tercer y último contenido empieza entre la semana del 1 al 5 y del 8 al 12. Tiene por nombre Repercusión de un embarazo en la adolescencia. Viene dos actividades o estrategias. La primera es un ensayo con un valor de 10 puntos y la segunda es una pancarta con un valor de 10 puntos. Nuestros indicadores de evaluación, pues, seguir instrucciones, creatividad e innovación y contenido del tema. Esto hace un total de 20 puntos y debería ser entregado entre el 15 al 19 de marzo. Bueno, chicos, gustosamente me despido de ustedes. Un beso muy grande. Espero pronto volvernos a ver en el aula.